11 en la mañana. Puro whip, puro play, no hay que trabajar. Hoy no amanecí con tos, gracias Dios. La pure cocino bistec y arroz. Voy por cigarro, pa' la bodega y recibo una llamada inesperada de una jefa. Todo iba tan bien que hasta me pareció hay algo raro aquí. ¿O será que soy yo? Luego me voy, tengo ganas de hacer rap. Voy pa' donde mi DJ, después vete fiesta. Ni un stop, todo bien nice. No hay ni un policía matraqueando en Maracay. Para de aquí, compay. La chica me llamó otra vez, que dónde estoy, oh guay. Ella está encantada con mi léxico. ¿Dónde estoy? Jugando baloncesto, amor. No meto ni una ni la clavo. Estoy claro desde que estaba en octavo grado. Pero hoy estoy jugando como el puto LeBron James. No puede ser, mi día está saliendo bien. Fui pa' la casa y me di un baño. Pero en el camino no encontré ningún extraño. Hoy no robaron en el bus ni en el taxi. Hoy no vi ningún policía imbécil. No sé si fue por mi actitud, pero fui por Pepsi. Conocí una chica sexy, me le puse al lado. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Soy nueva en la vecindad. Tiene las tetas más buenas del center. Vamos pa' mi casa, pero primero busquemos una cheve al 7-Eleven. Bebe y bebe, se descontroló y comenzó la acción. Qué bueno estuvo eso, pero terminó. Así que ya vámonos, que hoy no marcharon ni mataron a algún chamo corrompiendo la ley. Mi día al fin salió bien.